para nosotros estuvo probado en el debate oral que acá hubo un homicidio calificado, que los cinco prefectos dispararon 150 veces con intención de matar, que no hubo un exceso, que hubo una persecución con un homicidio. Y bueno, no fue la solución del tribunal oral, con lo cual en ese sentido no estamos conformes y vamos a recurrir esta resolución. Por otro lado, y si uno quiere ver el vaso medio lleno, digamos, no hay que pasar por alto que hubo una condena, que quiero decir con esto que se reconoció judicialmente que los prefectos cometieron un delito. No nos olvidemos que la ministra de Seguridad de aquel momento reivindicó la tarea de los prefectos, y hoy se demostró que esos prefectos que ella reivindicaba cometieron un delito en el ejercicio de sus funciones, y se trata de la misma funcionaria que posiblemente esté a partir del 10 de diciembre nuevamente al mando político de las fuerzas de seguridad.